eres mi canción, también mi luz, refugio contra el mal, mi protección. Si pido tú me das, mi proveedor, veo tu corazón, padre de amor. Es tu amor que me cubre bien a mí y me alcanza tu favor para hacer tu voluntad. Es tu amor que me cubre bien a mí y me alcanza tu favor para hacer tu voluntad. Y tú me das amor.